Hola, buenas noches. Estáis en el tiempo de los tres cuervos, en el 101.8 de vuestro dial FM. Es decir, que vamos a volar sobre las músicas tradicionales, músicas del mundo, músicas en general, esas que nos hacen que el corazón lata más fuerte y las alas se nos agiten. Edith Bip, trabajo del año pasado. Se llama Dear America, querida América, y os vamos a entresacar este Different Picture para empezar con Chut Campbell. Cows crying in the stockyards, blues jumping on Maxwell Street, rents climbing sky high all over the south side, people dying from the heat. Got a church on every other corner, kids playing hooky at the pool hall, Sister Mary sitting outside the tabernacle, she ain't worried about a thing at all. I see a different picture in my mind, oh yes I do. I see a different picture in my mind, Lord knows it's true. It's 1952 in Chicago, and a boy's got a hit with 5 long years, junkies nodding in the doorway, all the cats are conking their heads. Race riots in Cicero, Jackie Robinson standing tall, Sister Mary sitting outside the tabernacle, she ain't worried a thing at all. I see a different picture in my mind, oh yes I do. I see a different picture in my mind, Lord. Better believe there's a riot going on. The National Guard's in the streets as history repeats, curfew from dusk to dawn. It's 1992 back in Chicago, school kids dealing crack in the hall, Sister Mary sitting outside the tabernacle, she ain't worried about a thing at all. I see a different picture in my mind, oh yes I do. I see a different picture in my mind, Lord knows it's true. I see a different picture in my mind, I do. I see a different picture in my.

pues otro trabajo que ha salido a finales del año pasado, este Set Sail de los North Mississippi All Stars, o un grupo de los que hay que seguir. Yo no les he oído disco malo todavía. Bueno, y Muddy Waters, no es que haya que seguirlo, es que es, si hablamos de blues, pues estamos hablando de una de las figuras señeras, y más si hablamos de blues de Chicago, claro. Acaba de salir un disco de Muddy Waters, aunque sabéis que se murió ya hace unos bastantes años, recopilando actuaciones en el Festival de Montreux. Y esta es una actuación de 1974. La canción seguro que la conocéis, Men's Boy. Now, when I was a young boy, at the age of 5, my mother said I was gonna be the greatest man alive. But now I'm a man, I'm past 21. I would believe me, honey, I have lots of fun. I'm a man, I spell him a child in that rather than Maine. No be oh child, why that mean manish boy. I'm a man, I'm a full grown man. I'm a man, I'm a natural born lover's man. I'm a man, I'm a rolling stone. I'm a man, I'm a hoochie coochie man. Sitting on the outside, just me and my mate. You know I made the moon, honey, come up 2 hours late. Wasn't that a man? I spell him a child in that rubber thin mane. Why that mean manish boy? I'm a man, I'm a natural bone lover's man. I'm a man, I'm a rolling stone. I'm a man, I'm a natural bone lover's man. I'm a man, I'm a hoochie-coochie man. Well, well, well, well. The line I shoot, I will never miss. When I make love to a girl, she can't resist. I think I go down to old Kansas too. I'm gonna bring back the second cousin, that's little John the Conqueror. Oh, you little girl, sitting out that line, I can make love to you, honey, in 5 minutes time. Ain't that a man? Yeah. I spell him a child in that rather than I'm grown. child. Wine, that mean man-ish boy. Man, I'm a full grown man. I'm a natural born lover's man. I'm a hoochie coochie man. Well, well, well, well. Well, well, well, well. Hurry. Fire. Bueno, ahí estaba, en Muddy Waters, en el Festival de Montreux de 1974. Él pasó por diversos festivales, aunque Montreux es generalmente un festival más dedicado al jazz y siempre ha tenido cabida para el blues. Bueno, otro que acaba de publicar disco ahora mismo, en este mes, es John Mayall. El trabajo se llama The Sun is Shining, el sol está brillando. Y aquí está con Scarlett Rivera. Scarlett Rivera es esta chica que tocaba el violín con Bob Dylan en la gira de Hard Rain. Y la canción se llama Got to Find a Better Way. It's a troublesome time, I don't know what to say. Things are falling around us. Did we lose our way? Got to find me an answer. We gotta find a better way. Thinking back to the day, did we think what to do? And now it's so hard today for me and you. Somewhere there's an answer to find a way for me and you. Sad days that we're going through, trying hard. Just for me and you. Thinking back to the times I remember and miss. It's a crying shame things have come to this. Looking back for the answer, remembering the time that I miss. I wonder what's the best. What we can do. I know it's getting so hard today for me and you. We got to look for some answers to help us find a way to get through. Sad days that we're going through, trying hard. It's really just for me and you. A troublesome time, I don't know what to say. falling around us. Did we lose our way? Got to find me an answer. We gotta find a better way. Look ahead to the day when there will be a cure. The answer is out there, but we can't be too sure. We want us all to feel good. We cannot wait around for much more. Sad days that we're going through, trying hard. It's really just for me and you. Bueno, pues ahí está el último trabajo de John Mayall. El sol está brillando. Y por aquí anda pues Scarlett Rivera. Hay varias colaboraciones. Mayall pues ya tiene sus añitos, pero bueno, el trabajo es más que digno en su línea. Y bueno, pues alguna cosita más iremos poniendo. Nos vamos con un clásico también del blues blanco, a John Hammond, el hijo del descubridor de Bob Dylan. Esto es un trabajo de 2017, Walking Blues Live, donde pues bueno, hace clásicos de Robert Johnson como este Hellhound Blues. Thank you. is standing on the truth. And I tell the women rising, but the leaves trembling on the tree. And all I need is you, sweet Robin Dove, just to keep my company. Oh, to keep my company. Pues John Hammond, esto es un, el trabajo está editado en 2017, pero son grabaciones en directo un poco todo tiempo. Esto es el Hellhound Blues de, vamos, pues todo un clásico de Robert Johnson. Ann Popovich, ya la hemos tenido por aquí, esa increíble guitarrista de los países del este. El trabajo se llama Life for Life y aquí tenéis Can You See What You're Doing to Me. For you guys. Can't you see what you're doing to me? Pues ahí teníamos a Popovich, a toda máquina. Un tema más fuertecito. Pues bueno, otro que también ha sacado trabajo, Robin Ford. Robin Ford sacó trabajo este otoño, se llama Pure. Y ahora vamos a poner el segundo tema, White Road Beer, Eight Cans. Una cerveza de roca blanca o algo así, de 8 centavos. Thank you. Ford, sí, ha venido ya un par de veces por aquí, por Zaragoza. Esa forma de tocar entre el blues ortodoxo y esos toquecitos de jazz. Y bueno, tiene bastante, bastante gusto tocando. Si eres guitarrista, yo creo que te ha de gustar, sin duda. Bueno, Robert Cray, el último trabajo que yo le conozco es de 2020 y lo habían grabado antes de la pandemia. Si no recuerdo mal, el trabajo se llama That's What I Hear, esto es lo que oigo, y allá va este No Me Puedes Hacer Cambiar, Can't Make Me Change. You can't make me change how I feel today. Just push me away. Your love brought me here. Thought we had a deal. Now you've changed your mind. I need time to heal. You can call me names that I expect from you, but there's just one thing, for you do what you do. You can make me change how I feel about you. You taught me a lesson, 'cause before I was just guessing that you were mine, all mine alone. But you can make me change how I feel about you, you, you. Thank you. Robert Cray y Can't Make Me Change. Este es un poquito más viejo, este es de 2017. No sé si los visteis, han venido un par de veces por Zaragoza, especialmente a la Ley Seca. Ellos son los Delta Saints, gente que toca con Lab Steel, con ese tipo de guitarra slide que se toca en el regazo. Esto se llama, como nosotros, Cuervos Kraus. Saints, y bueno, un tema casi zeppeliniano, diría yo. este Crows, Cuervos. Nos vamos con otro guitarrista conocido, él es Vargas, la Vargas Blues Band. El trabajo es de 2020, se llama Del Sur y... Se llama Del Sur, no, perdón, se llama Del Sur, sí, se llama Del Sur, la canción que vamos a poner y el trabajo. Y suena así... Bueno, pues vamos a seguir por la línea de los guitarristas. Acabamos de ir a Vargas con su toque latino y su toque muy santanero, siempre lo ha tenido. Y vamos con uno que fue espada de John Mayer, Walter Trout. Esto es un trabajo de 2019 que se llama Survivor Blues. Este hombre estuvo bastante malito, pero parece que salió por ahí de sus cánceres y sus cosas y sigue haciendo discos. De tal manera que aquí hace este Going Down to the River, ni más ni menos que con la ayuda del guitarrista de los Doors, Robbie Krieger. Thank you. Walter Trout, toda una figura con la guitarra. Y bueno, More Blazer Telecaster, Tom Principato y Danny Gayton, fallecido guitarrista de la Telecaster, una especie de genio endiablado. Esto se llama Rumble. Thank you. Danny Gatton on guitar. Bueno, pues entre la Telecaster de uno y el bajo del otro, pff, tremendo, ¿eh? Vamos a ir cerrando un poquito el capítulo blues, y esto es un tema que está en el Briefcase Full of Blues de los Blues Brothers, cuando una banda que se constituye en un programa de televisión, básicamente, como es la de los Blues Brothers, pero eso sí, rellenita de músicos de gran pelaje, pues hacen algo como este Sad Gone Blues de Magic Sun. Every night I go to sleep, the blues fall down like rain. Every night I go to sleep, the blues fall down like rain. Cheap whiskey just to try to ease the pain. Well, it's hard to gamble when you lose every bet. Hard to save money when you're 20 years in debt. The blues is falling, falling down on me like rain. I'm gonna take a shotgun now, people, and disconnect my brain. Water just swimming down the drain. Tried standing up, keep on falling down. Tried standing up, keep on falling down. Everywhere I go, the blues is all increíble esa guitarra de Matt Murphy, que bien sonaba, y el trabajo de armónica de alguien que no es un armoniquista profesional, como es pues Dan Aykroyd. En fin, vamos a dejar el blues, pero nos vamos a quedar con estrellonas de estas viejas. Ha sacado disco Jethro Tull, es decir, el señor Ian Anderson, con lo que ahora pues es Jethro Tull, que pues no está Martin Barre ya desde hace bastantes años, no deja de ser pues la banda de acompañamiento de Anderson, pero bueno, ahora no son Ian Anderson y Jethro Tull, sino Jethro Tull de nuevo, un disco que según cuenta Anderson empezó a grabar en 2017, o las canciones vienen de por ahí, y acabó grabando ahora, pues con el intermedio de la pandemia. El trabajo se llama The Seal of Jean, Jean el celote, y abre con esta canción que se llama Mrs. Tibbetts, que vamos a dedicar a Dani, cómo no. to this ground. And maybe if Peter hadn't turned away, what if that Judas stole no kiss? What if Enola Gay? Mrs. Tibbetts' little boy, August morning's silence breaks, eyes to heaven and at the tonic, drops in for tea and echoes cake. Yourself a merry little Christmas. Open parcels, gifts of different kinds. A bigger bang, a call for bigger buzz. So pay the ransom, don't look behind. Jethro Tull y su último trabajo, y bueno, posiblemente no haya mejor músico que Ian Anderson para recrear el sonido de Jethro Tull, o sea, con los músicos que sean. Hay algunos trozos que me suenan pues a riffs que ya conozco, alguna parte de esta canción que me suena a Stormwatch, o algunos trozos de Heavy Horses, no sé. Ha concedido entrevistas. Es legendario la mala leche o el mal humor que suele tener Anderson, pero ahora pues anda promocionando y hace entrevistas para aquí y para allá, y dice que los músicos que llevan Roddy's, que les afinan las guitarras, que son unos blandos y no sé qué cosa, pero bueno, vocalmente se nota que está tocado en estudio. Hace ya años que tiene problemas de bronquios y bueno, pues ya no llega a donde llegaba. La afinación está más baja, evidentemente, pero bueno, es un trabajo que se puede oír, no el que tuvo retuvo, evidentemente. No será nunca hay otro Tool de Aqualon, seguramente, ni el de Tika Sabrik, pero bueno, hace buenas canciones, y eso supongo que sigue siendo lo importante. Bueno, vamos con la canción para que David se vaya a dormir. Vamos a poner pues algo que tiene un poquito de relación, los Opeth, un grupo que a mí me gusta mucho, que se basculan entre, bueno, unos primeros tiempos más próximos al heavy y a las disciplinas menos heterodoxas, el speed, el black, etcétera, pero que han ido evolucionando hacia toques de progresivo, mezclados con folk, mezclados con muchas cosas. Esto es de su álbum Sorcerer y se llama Will of the Wisp, y tiene un toque bastante folky, así que yo creo que además hasta podrás bailar con mamá antes de cenar e irte a acostar. Estos son Opeth y Will of the Wisp. When you're tired of waiting, when time is not on your side, when you're tired of hating me, you no longer want to hide. You're stuck to the failures of your life, marred with the sorrows of your strife. When time heals and when you die, when soon you are forgotten, whisper keep a secret to yourself and points to the source of the deep. Is that till the fatal curse of your life? Or is the sorrows of your spine? And you can Sope, hiciste Will of the Wish. Igual te suena porque los he llevado, lo he llevado en la furgoneta, ¿va?, bastante tiempo. Ahora llevo otro de Opeth que también habrás oído, aunque no habrás reparado mucho en él. Bueno, pues ya sabes, después de esto hay que descansar, así que cenas y a dormir, y nada de quedarte por ahí haciendo el ganso. Bueno, dejamos nuestra sección de la canción de David y nos vamos ahora con Neil Young, el artista de moda después de la que ha montado en Spotify. Bueno, ha montado en Spotify que han quitado las canciones. Pues eso, hay un señor que tiene un podcast, el tal Paul Goran, que, bueno, pues entre otras cosas manda mensajes antivacunas y cosas que a Young no le gusta. No vamos a entrar en el tema. Pues ahora mismo en los periódicos supongo que tenéis más que información. Joni Mitchell también ha retirado su obra de Spotify y no sé, me parece que acaba de leer que Graham Nash también lo estaba quitando. Todo, la gente de los alrededores de Young parece que lo deja. Yo no quiero entrar en el tema. No sé, porque claro, por un lado se habla de libertad de expresión y por otro pues de mandar mensajes falsos, y quién sabe dónde está el punto límite. En fin, el caso es que Young, para variar, lleva un 2021 de lo más activo. De momento todavía no ha sacado nada este año, pero conociéndolo pues sacará otros 3 o 4 discos. Pues que yo sepa, ha sacado con los proyectos estos de los archivos de Neil Young, que parece que es algo que no se acaba nunca en la vida, pues hay un concierto en el Carnegie Hall, él solo. Está otro concierto, Young Shakespeare, que es un concierto de la gira de Journey Through the Past con el primer Crazy Horse. Está Way Down in the Rust Bucket, que es un en vivo en los 90, en la época que hizo el disco con Pearl Jam, Reggae Glory. Y algo me dejaré en el tintero. Así, el Summer Songs, que son grabaciones que ni se acordaba que había hecho, temas que luego salieron en discos, pues primeras maquetas o cosas así, y él ni se acordaba que estaban por ahí. Y como este es así, pues este año pues nos meterá aún más. Y bueno, pues sobre todo ha sacado un disco con el Crazy Horse. El Crazy Horse este sin Poncho, pero que funciona perfectamente engrasado, que se llama Bar, que ya vino por aquí, y en el que el single, por llamarlo de alguna manera, es este Welcome Back, que solo dura 8 minutos 28. Eso es un single, sí señor. Neil Young. Song to you right now, one that you heard before. Might be a window to your soul I can open slowly. I've been singing this way for so long, riding through this storm. Might remind me of who we are and why we walk so lowly. Changes to be made in the way of times, right now and as we grow together. Garden, you remember something you've been through and mingle with the stars in the sky. Stars in the sky, they only know we see them there. Stars in the sky that watch us grow and see how we are. Stars in the sky. What you're thinking. Shade is shade and it sucks you in, no matter what you're thinking. Thank you. sing an old song to you right now. It's one that you heard before. It might be a window to your soul I can open slowly. Welcome back, welcome back. It's not the same. The shade is just you blinking. Esto era Welcome Back de Neil Young y el álbum Bar, que entre un montón de directos y maquetas y cosas, pues es el álbum que realmente ha hecho nuevo este 2021. Y sabe Dios que era el 2022, como decimos. Y en fin, pues eso, que está pues ahora muy de moda con esto del Spotify. Joni Mitchell ha quitado también sus canciones. Y bueno, pues se quedará en agua de borrajas ya un, pues, como pone por ahí. Lo tiene también en Apple Music y en otras plataformas. Mucho dinero no ha de perder. A lo mejor Spotify sí que pierde algo, pero eso se lo puede permitir en el Young. Evidentemente, los grupos que no están en ese escalafón pues seguirán poniendo la música ahí, evidentemente. En fin, no queremos entrar a eso. En una sociedad como esta, en que se está hablando de la dichosa canción de Eurovisión como si fuera algo realmente importante, pues qué vamos a decir. Bueno, pues nos vamos a despedir con el Young. Como decíamos, Young's Spear es un disco que ha sacado este año, que es un directo de la gira de Journey Through the Past, es decir, del primer Crazy Horse, cuando estaba todavía en la guitarra Danny Whiten. Y bueno, pues os vamos a poner para despedirnos este Down by the River, y esto era el año 71. Ya sabéis, lo de siempre, sed buenos, no os cojáis, o sed malos, o sed lo que queráis, no os cojáis lo que no es vuestro, y sobre todo, el martes que viene, os quiero aquí, escuchando los tres cuervos, que no irá del bus, no irá de estrellonas como Young, ni como el señor Anderson, sino que irá de otra cosa, como siempre. Adiosito. On my side, I'll be on your side. There is no reason for you to hide. It's so hard for me staying here all alone, when you could be taking me for a ride. She could drag me over the rainbow, send me away down by the river. I shot my baby much madness is too much sorrow. It's impossible to make it today. She could drag me over the rainbow. There is no reason for you to hide. It's so hard for me staying here all alone, when you could be taking me for a ride. Thank you.